¿Quién lo hizo? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga. De su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Fractura Expuesta, concierto en vivo y entrevista en diferido al dúo Caruso Martel. Previo a ello conectaremos vía telefónica con España para tener la mirada de Gastón Pose, músico argentino que está allí en ese país, que nos va a comentar lo que está sucediendo y va a dar su mirada sobre la situación. Además, habrá noticias e invitaciones especiales para navegar las turbias mareas del tango. Y como siempre tendremos agenda, música, operaciones de prensa, manipulaciones, cortinas de humo, carne podrida, sobornos, filtraciones y desinformaciones aquí en el programa con más infotácticas de la radiotelefonía argentina. Tengo una foto. Fractura Expuesta, 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Bueno, aquí estamos, arrancamos Fractura Expuesta, me retan desde el otro lado. Yo diría que es un apriete, otra embestida de Silvio Soler, el operador técnico. Bien. Este programa ya tiene un apriete en tan solo 3 minutos de aire. Bueno, Silvio Soler del otro lado en la operación técnica, también está Hernán Casares en la coordinación de aire. Aquí Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Damos comienzo, inicio formal a Fractura Expuesta Radio Tango aquí por la 530, la voz de las madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, estoy pipón. ¿Estás qué? Pipón. Uno dice que está pipón cuando está satisfecho en cuanto a la comida. Sí, y también se utiliza cuando uno va a ver un concierto y queda también muy satisfecho y dice: estoy pipón de tango. No. Pero yo estoy pipón de... me comí un plato de no sé qué era, de pasta, y no puedo más, no puedo ni girar, así pipón, que... Pipón, nunca escuché a nadie que diga: estoy pipón de tango. Igual suena muy lindo para un programa de radio, de televisión. Pipón de tango. Ternado de los Martín Fierro en cualquier momento, ¿no? Pipón de tango. A propósito, y, sí. Programa 376. No puedo girar. Así que cuando... ¿No podés qué? ¿Girar? Girar sobre mi eje. Bueno, pero podés tener algún problema cervical o de lumbar. No. Es de panza llena, se llama. Bueno. Que es una bendición. Sí, pero la verdad es que me voy a recostar. Voy a hacer el programa recostado, Maxi, si no te molesta. Bueno, hablando de operaciones de prensa, manipulaciones, demás, desinformaciones y cualquier tipo de infotáctica que habitualmente emplean los medios de comunicación, ustedes sabrán, hay una avanzada de La Nación, Clarín y Perfil sobre lo que es la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Simplemente nosotros desde aquí ratificar, por supuesto, todo nuestro apoyo a las madres y recalcar algo que se estuvo diciendo algunos testimonios que se estuvieron hoy diciendo en la plaza, específicamente de Eve. Por ejemplo, algo que es interesante destacar. Tenemos que hablar, dice Eve, de lo que hemos conseguido, no de lo que nos pasó. No es que nos olvidemos, aclara Eve. La memoria vive en esta plaza como viven nuestros hijos, pero que construyen este futuro maravilloso. Hermoso es hablar del presente, porque el pasado y el presente juntos construyen este futuro maravilloso e increíble. Y este camino que nos ha puesto Cristina. Cristina nos va abriendo el camino. Y algo muy interesante dice lo siguiente, Eve hoy lo dijo en la plaza. Hoy hay muchos que están acá, vorazmente, esperando a ver qué carajo va a decir Eve. Y se van a tener que morder la cola porque la Eve lo único que quiere es que este país sea lo que querían nuestros hijos. Nuestros hijos dieron la vida. Es muy interesante esto de se van a morder la cola y por qué están ahí. Me parece que dejemos que decante un poco este momento y vamos a ver cómo ahí se van a... digamos, desprender mucho de los hilos que están tensando esta cuerda que estos diarios que yo nombraba anteriormente están precisamente estirando para ver hasta dónde pueden llegar. Fractura expuesta, arrancamos. Papel, una canción cualquiera, una vitarola tocando lo que un viejo me dejó, una foto, una guitarra, unos versos de la Becha que fumando remendaba para vestirse de dolor. Quedaron las hormigas pisoteándome la mesa y la estúpida costumbre de escribir en algún bar. Mis dos manos peleadoras, su recuerdo en mi cabeza y el deseo irrefrenable de llorar. Pero poco siempre es mucho al que nunca tuvo nada. Que la esperanza de volver y de encontrar. Vos sabés, querido Vero, de lo mucho que nos falta. Pero no cerres en la puerta, porque vamos a llegar. Nos quedó de todo lo que fuera un sueño, una mochila de versos a estrenar. No hace falta que te diga, lo sabemos desde siempre, que los tipos de corbata nunca fueron de fiar. Nos tocó quedar de garpe, un país envuelto en llamas y una vitrola tocando lo que un viejo nos dejó. Unos versos del poeta que se fuera de este mundo, conociendo largamente las verdades del amor, pero poco siempre mucho al que nunca tuvo nada, nada más que la esperanza de volver y de encontrar. Vos sabés, querido Homero, de lo mucho que nos falta, pero no cerres la puerta, porque vamos a llegar. Escucharon de y por Aureliano Marín, lo que nos quedó de Aureliano Tango Club. Si Gardel hubiera conocido internet, va, para, me salió re, como, un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar estirado un poco, ¿sí? Vamos. 4382-9327, ese es el teléfono para comunicarse con la voz de las madres. Y también tienen el correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, como el nombre del programa, @madres.org. También tienen la alternativa de las redes sociales. Estamos en Twitter como Fractura Tango y en Facebook como Fractura Expuesta y como Fractura Expuesta Radio Tango. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El tango está bien muerto y enterrado. En Buenos Aires no es ninguna novedad. Que ya pasó, viejo animal, triste y cansado. Es un fantasma en un espejo, nada más. Pero sabes, cuestiones de mercado, allá en San Telmo lo quieren. A quien escuchan es a Gastón Pose, guitarrista, compositor, cantante, en fin, músico. Está conectado ya desde España. Él está allí viviendo en España y lo vamos a saludar. Hola Gastón, aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? ¿Nos escuchás bien? Hola Germán, hola Maxi, perfectamente. ¿Cómo anda eso? Bien, bien. Bueno, queremos hablar con Gastón porque queremos tener la visión, la opinión y la mirada de un artista argentino sobre la situación ahí en España. Así que Gastón, te preguntamos acerca de eso. ¿Cuál es tu mirada respecto de los acontecimientos que están sucediendo allí en España? Al menos las últimas imágenes que nosotros recibimos acá y que fueron las difundidas, las más difundidas, son aquellas de la represión ahí en la Plaza de Barcelona. Sí, esa es la imagen de la represión, la vuelta al mundo y rápidamente. Y bueno, lo que aquí ha pasado es un pre-2001, un pre-blindaje, ¿te acordás? El blindaje, uh-huh. Jodía tanto caballo, o sea que es lo que aquí está. La gente ya está en la calle antes de que eso pase, porque España está atravesando un momento difícil. Acá hay una desocupación del 20% en general, pero en Andalucía, que es donde vivo yo, eso llega al 30% de gente sin empleo, y en jóvenes hasta 25 años al 50%. Entonces hay un nivel de conflictividad muy grande. Y otra cosa, claro, los políticos se han suicidado en masa, los del PP, los del PSOE, todos, ¿no? El PP, que es el ganador de las elecciones de hace dos domingos, de un domingo atrás, digamos, ha ganado solamente con el apoyo del uno de cada cuatro ciudadanos. O sea, no tiene base como para hacer lo que el Fondo Monetario les dice. El euro es muy parecido de alguna manera al 1-1 argentino, ¿te acordás? 1-1 dólar, peso argentino. Sí, sí. Entonces es una mentira y eso está estallando. Está estallando ahora. Eso es lo que está pasando. Me parece a mí que no pasó lo peor aún. Gastón. No pasó lo peor, ¿no? Sí. Vos como músico, cantautor, en la faceta cultural, ¿cómo se vive este nivel altísimo de desempleo en España? Bueno, está bravo. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros durante la época de Cromañón. Yo no sé cómo toda la gente que toca, que tocábamos y que seguimos tocando, hemos sobrevivido a eso, ¿no? Pero en realidad, yo lo veo de dos maneras. Primero, que es una injusticia y es duro, porque claro, hay menos trabajo. Yo, bueno, vivo aquí en España con dinero francés, en mi caso, pero aquí está complicado. Pero a la vez hay mucha efervescencia. Sobre todo en Granada, que es una ciudad multicultural. Yo en la vida había conocido músicos de tantas naciones distintas, ¿no? Acá hay árabes, africanos, no sé, franceses, italianos, argentinos, chilenos, uruguayos, de lo que quieras. Entonces hay un mestizaje, hay una mezcla importante. Tiene esta doble cara, ¿no? O sea, hay poco trabajo, pero también hay mil proyectos que tiene la gente y viven músicos muy interesantes que todo el tiempo se están armando cosas. Bueno, los flamencos, que es el folclore de aquí, son mis vecinos. Tengo unos vecinos un poco famosos aquí, que estoy a 200, a 1000 metros de la familia del Pepe Habichuela, que los conocemos. O sea, hay una cosa encantadora, pero que no se corresponde, pero a ver, encantadora desde lo artístico. Lo duro es la falta de trabajo. Cuando la gente no tiene trabajo, obviamente no va a los shows, ya no puede ir al teatro, no puede ir a un centro cultural, no puede ir a un bar a ver un músico y pagar un pequeño ticket y tomar una cerveza, ¿no? Estamos conversando con Gastón Pose, él es músico, está allí residiendo, músico argentino, residiendo allí en España. Gastón, vos comentabas que hay un 50% de jóvenes de hasta 35 años desempleados. ¿Cuál es ellos tienen la intención de quedarse en España o así como sucedía acá, vos comentabas que hay una situación muy similar a la del 2001, tienen la intención de irse del país? Bueno, mira, acá como estamos con todo esto, estamos con las estadísticas y las cosas, ¿no? En realidad hay 1.800 españoles que se van cada mes a Argentina a trabajar. Uh-huh. Y luego, bueno, hay muchos conocidos nuestros que, bueno, han intentado o ver si pueden ir a trabajar a Inglaterra o si pueden ir a trabajar a alguna empresa más al norte. No quieren, quisieran trabajar en su país, imagínate, ¿no? Porque es el cambiar de idioma, cambiar de clima. Es duro irse a trabajar a Copenhague, ¿no? Gastón, hace 2 años que te fuiste de Argentina. ¿Cómo está tu faceta compositiva ahora en España? Evidentemente vas a buscar el clima menos propicio para componer. O sea, te la fumaste toda acá y ahora te la vas a fumar a España. ¿Cómo es esto? Dos veces. Soy tanguero. Me gusta perder. me gusta que me vaya mal. No, qué sé yo, te digo así, yo acá estoy trabajando con un trío, hay un pianista español que toca muy bien y un bajista argentino, bajista y contrabajista argentino, y con ellos tenemos un trío que vamos mezclando un poquito de jazz con un poco de tango, un poco de vals, con improvisación, trabajamos, estamos contentos con eso. La idea era grabar un disco este año, pero estábamos tocando todos los viernes en un café jazz y todos los martes en otro café. Pero bueno, hemos tenido unos problemas. Era como Cromañón, cuando era Cromañón en Buenos Aires, ¿no? Nos han clausurado. Hay muchas dificultades para tocar. Sí. Eso suma a las económicas, ¿no? Claro. Faltas de permisos, esas cosas. Entonces todo hace que todo se retrase un poco, ¿no? Porque nuestros ensayos sucedían en el café, imagínate, ¿no? Claro. 2 ensayos pago por semana para empezar. Más lo que te ponés a componer y ensayar en la semana, tensionaba. Pero bueno... ¿Eso en Francia? No, esto es... ¿Eso es en Granada? En Granada, sí. En Granada. Después voy a Francia todo el tiempo. Voy... Este año estoy yendo 5 veces. Y bueno, allí funciona. Este año estoy en el Festival de Tardes también. Voy para allá. Me cruzaré con Ramiro Gallo seguramente, que va a estar ahí. Uh-huh. Y también estaremos en el festival del año que viene. Mira, algo que me gusta de acá es que hay unas programaciones con 6 meses, 8 meses de anticipación, 1 año de anticipación. Ya estamos contentos porque en el Festival de Tango de Tarbes de Francia, que es el más grande que tiene Francia, vamos a estar con el trío tocando en el 2012, agosto del 2012. Claro, te permite planificar el trabajo y además saber que vas a tener trabajo y laburo a largo plazo, o al menos para aquellos tiempos. Digamos que tenés asegurado tan duro. Claro. Está bien. Bueno, Gastón, te agradecemos muchísimo. Sabemos que allá es tarde. Acá van a ser las 4 menos 5. Mirá. Bueno, 4 menos 5. ¿Te parece, como para despedirte, que escuchemos Milonga del Soñador, ya que debes andar con un poquito de sueño, calculamos? Dale, metele, que ahí está el Negro Fontova y me encanta eso. Gastón, antes de despedirte, ¿cuánto hace que viniste por última vez? ¿O no volviste? No he vuelto. ¿Y un año que estoy acá? ¿Y tenés previsto volver en algún momento, en el corto plazo? No, en el corto plazo no. No. Pero vamos, que si esa amenaza se cumple, les voy a avisar. Perfecto. Eres Gastón Pose. Gastón, te agradecemos muchísimo y te vamos seguramente a contactar en otra oportunidad para que nos sigas comentando cómo va todo allá en España. Muchachos, hasta luego y que anden bien. Felicitaciones por los 8 años que fueron hace poquito. Gracias, Gastón. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Gastón Pose era desde España, allí músico. Vía Skype, yo me siento Víctor Hugo. O sea, de hecho tengo la porra. Claro. Y si querés empiezo a hablar como Víctor Hugo. Esa caterva. Bueno, Gastón Pose, Milonga del Soñador, junto a Horacio Fontova. Sueñan colores y con miras que lo siguen, desbancan los cafetines, bolsillos llenos de amores, reparte besos a montones, como galán de novela, y aun cuando queda tela, de ese sueño colorido, le susurran al oído, acomodate las vendas. Despertate, Gabriel Torres, estás en la enfermería. Te fajó un pato vica en un boliche de flores. Volaron dientes, botones, chorearon tu celular, el cual faltaba pagar como 10 cuotas seguidas. Ay, que era linda la vida mientras pudiste soñar. Señorita y laburanta, 12 ropa en Barrio 11, está de novia con el Pose, ese que dice que canta, anda siempre de parranda en auto descapotable, con la guitarra impermeable que se ha comprado en Japón, cena en ostras con Shandong cuando alguien grita en la calle. Deja la siesta, Maitén, el Gastón ha caído preso por agarrarse con esos que vigilan el andén. Lo patotearon de a tres cuando en el subte tocaba. Esas milongas gastadas ni pucherear ya te dejan, ni levantar la cabeza ni llevar el mango a casa. Y al dealer su retiro en Miami's extranjeros, meta pasear en velero con entrada en los casinos, un tren de vida divino, conferencias en la tele, todo sonrisa, mujeres, la tapa de las revistas, y que me pique una avispa si esta llamada no duele. Buenas noches, gobernador, acá le habla el comisario, si llego a tapa en los diarios bato toda esta cuestión. No soy forro ni tapón y arrégleme este asunto, o van a contar difuntos con una calculadora. Discúlpeme por la hora. Buenas noches mucho susto. Pasaron 7 segundos de las 11 de la noche, ahí sonaba Milonga, El Soñador, Gastón Posse, El Negro Fontova y el Cuarteto La Púa. Ya pasó justamente Gastón Posse desde Granada, España. Ya llega el dúo Caruso Martel, concierto en vivo en Fractura Expuesta, y capaz que tenemos una visita desde el Uruguay. Todo eso en Fractura Expuesta, hasta la medianoche. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces. Más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.